vamos a empezar con Facundo Rivera Alegre, de 19 años, el rubio del pasaje. Como lo conocían sus amigos, salió el 19 de febrero de 2012 al baile de Damián Córdoba y nunca más regresó a su casa. Viviana Alegre, mamá de Facundo, junto con organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, viene denunciando la responsabilidad de la policía de la provincia y del ex jefe de la fuerza, Rafael Sosa, en el hecho. Según testigos, Facundo fue golpeado por efectivos policiales que se ocupaban de la custodia del cantante y empresario Damián Córdoba. Bueno, mi nombre es Viviana Alegre y soy la madre de Facundo Rivera Alegre, desaparecido el 19 de febrero del 2012 en Córdoba capital. Mi presencia acá es, por sobre todas las cosas, como dijo Mónica, no solo en este caso por Facundo, sino por todos los pibes y todas las desapariciones forzadas y todos los casos de gatillo fácil, y que... porque nosotros, hay, y creo que en la gran mayoría de las provincias, la tenemos recontra difícil. El caso de Facundo, el año pasado hicieron el juicio, el cual todavía estamos en veremos, y nosotros apelamos a que pase a justicia federal. Y estar acá, fue la primera persona que, cuando yo en Buenos Aires desaparece mi hijo en febrero, en marzo estuve con Vane, conocí a Vanessa, la hermana de Luciano, y para que en conjunto nos podamos ayudar de todas las trabas que tenemos para los casos de desaparición forzada puntualmente, poder pasar a la justicia federal, porque las justicias provinciales son incompetentes, no sacan la propia policía en la investigación y arman, primero y principal, ponen testigos, arman la causa para poder cerrarla como que no fue desaparición. Puntualmente en el caso Facundo, está metida en la custodia policial de la banda de Cuarteto Damián Córdoba, el cual tiene un amparo político policial del ex gobernador de la SOTA, parte de la policía de la provincia de Córdoba, que hoy está presa por la cuestión de narcopolicía. Los mismos pusieron un testigo clave, supuestamente, que esta mujer, o casualidad, dice que ve cuando lo matan a Facundo. Y en el mismo momento, 6:45 de la mañana, Facundo ni siquiera había llegado al barrio donde dice que lo mataron. Aparte, parte de la justicia dice que a Facundo lo cremaron, cuando que está comprobado que eso no pasó. Así que Facundo oficialmente sigue desaparecido.